las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. Aupa compas, mira. Porque tu jefe ha aprendido a contar y a pagar las horas de tu trabajo. Aupa compas, los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Aupa gato, bienvenido. Hombre, perro, ¿cuánto tiempo? Abrazotes, abrazotes. Jolín, qué lujo, qué lujo. Aquí perro y gato, gato y perro en el estudio. Sí, Chili y Ratia. Bienvenidos, bienvenidas a Opa Compas, este espacio para la difusión de las ideas libertarias, para el combate en el mundo, en el inframundo laboral. Llega una vez más, y esta vez sí, después de dos meses largos, muy largos. Bueno, más de dos meses, porque el último que hicimos fue el último que hicimos fue a primeros de abril, pero ya en conexión telefónica, gato, ¿no? Sí, así es. Hace unas dos semanas fue la última vez que... Porque la semana pasada no hicimos programa, pues hace dos semanas que es la última vez que hicimos lo que es la conexión telefónica. Sí, sí, vía conexión telefónica, pero hoy estamos aquí, como os decía, en esta joya de casa que tenemos aquí en Orereta de Rentería, la voz libre del Valle Galletero, Zintzilik Irratia. Aupa compas, pues la verdad es que sí, da gusto volver a un poco aquí a la emisión en directo. Y gato, pues ahora que nos estamos desconfinando, pero la verdad es que la huella que está dejando está siendo bárbara, sobre todo en esos aspectos que tratamos en este Aupa Compas. Pues sí, la huella que está dejando es brutal, porque no se ve, o por lo menos yo no aprecio mucho movimiento desde lo que es laboral, sí. Y el poco movimiento que hay es básicamente es de temas legales y temas de abogacías y todo, y la lucha en la calle desde luego ha desaparecido. Así lo decíamos el anterior programa que realizamos hace 15 días. Desde luego los sindicatos pues habían cogido esa careta de asesoría sindical, y la verdad es que poco más, decíamos, pues sí, llegó un poco el encierro allí a mediados de marzo, y automáticamente pues todas las sedes, los locales pues fueron clausurados. Y bien, dices, joder, es que la espantada al principio es que fue fuerte. Entramos en pánico, diríamos, ¿no? Sí. Pero es que han sido dos meses que no se ha reculado en ese sentido, ¿no? No, y tampoco la gente, tampoco desde el espacio libertario han sido, digamos, críticos con lo que es lo de la pandemia y todo este autoritarismo y todo lo que deriva, pero tampoco se han planteado ver hasta dónde llega y qué realmente es cierto en esta pandemia. No se han parado en ver de eso. No se han parado en ver datos como que hay 650.000 personas al año, según la OMS, esa gran organización mafiosa de la salud, 650.000 personas mueren al año de gripe en el mundo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y sin embargo se adoptaron, pues diríamos, todos los dictados del decretazo del gobierno, pues de una manera, bueno, a una. Es decir, sí, no, ahora están hablando de medidas para asistir, para llegar a los locales. Y he leído en diferentes webs de CNT, pues la verdad, un poco vertiginosas, porque como dices, gato, no se ha puesto en duda la tesis oficial, ¿no? Absolutamente. No se ha puesto en duda La OMS, pues ya te digo, es una organización mafiosa de la salud. La OMS, ya lo comentaba la otra vez, en el 2009 cambió la concepción de pandemia, la puso más light. Si antes para pandemia tendría que haber un número X de muertos, a partir de 2009, con que hubiera algunos países infectados independientemente del número, ya cambiaban a pandemia. Y con ese cambio de pandemia, la OMS dictaba a los países lo que tenían que hacer. Y hecho en falta eso. O sea, están, me parece muy bien que ante todo, pues las mínimas medidas de higiene, pues hay que respetarlas, pero sí, sí. respetar a las otras personas. Pero lo que no puedes hacer es encerrarte en una burbuja. Sí, bueno, encerrarte y no perder toda tu masa crítica cerebral, ¿no? Propiamente, porque insisto, es que lo que decía el gobierno, lo que decía el Estado, ha ido a misa. Y de ahí es que no hemos escuchado voces críticas. Voces críticas sí, desde luego, por redes sociales hemos podido contrastar también con otras personas que desde luego no figuran en los más mierda. Pero precisamente por eso, porque hay argumentos para pensar el engaño este que nos han metido, ¿no? Para pensarlo y desde luego sí, pues adoptar, pues bueno, ahí todos los inviernos nos llegan la época de la gripe, ¿no? Y siempre somos capaces, pues joder, pues siempre tienen mayor o menor relevancia, pues efectivamente por personas muertas, por personas enfermas, pero el tratamiento que se le ha dado, el confinamiento este, encima gato cambió. Bueno, cambio, seguimos en la misma. Ahora encima nos llaman a lecciones. Los mismos perlas que nos han encerrado. Sí, sí, sí. Aquí nos mandan a lecciones y ellos, desde luego, no... Y se presentan, no te lo pierdas. Y se presentan los caraduras. Es que es increíble. Es increíble. Y la verdad es que sí, seguimos un poco echando en falta ese elemento crítico a todo lo que nos pasa. Mañana mismo nos van a decir, venga, mascarillas ahí a mansalva, venga, y que si vas a comprar, ponte mascarilla. Claro. Que si vas al autobús, ponte mascarilla. Sí, desde el Movimiento Libertario se ha sido siempre muy crítico con el Estado y siempre se ha analizado el papel del Estado. ¿Por qué en este tipo de cosas no se hace lo mismo y se cree a pies puntillas la versión oficial del Estado? Es que no me lo explico. Así es, pues esa es la verdadera pandemia que padecemos, gato. Te quiero decir que... Y si me dejas decirte algo más también, este momento no podemos desaprovecharlo del mundo laboral. Este momento lo tenemos que enfocar, digamos, a adquirir seguridad laboral. O sea, quiero decir, siempre se ha enfocado... Sí. El movimiento obrero, por lo menos estos últimos años, yo no sé, desde hace 50 años porque no estaba ni vivo ni nada, pero esto es, desde que yo llevo trabajando siempre se ha enfocado la lucha laboral, digamos, enfocada siempre a lo monetario. Sí. Ahora tenemos una oportunidad con esto de la tragipandemia esta que se han inventado en por lo menos implantar medidas de seguridad efectivas en el mundo laboral, en el trabajo. Ahora podemos hacer presión ahí. Ahí que es. De nada vale ganar 200, 300, 1000 euros más al mes si con 60, 65, cuando te jubiles, vas a estar hecho una puta mierda o vas a ir antes al hoyo. Hay que mirar primero la salud. Hay que luchar por ella. Pues sí, ahí una vez más la salud ha quedado puesta como elemento a contemplarlo en nuestra existencia y sin embargo, pues ahí lo estamos diciendo, ¿no? Parece que este continuum no se para en estos aspectos. Como no se ha parado tampoco, gato, pues en dos o tres noticias que hemos estado aquí dando, aspectos como, hostia, realizar un control obrero de la producción, por ejemplo, ¿no? Hacen falta mascarillas. Somos incapaces de hacer mascarillas. Hacen falta tal cosa. Somos incapaces. Hacen falta alimentos. No tenemos suelo para ello. Entonces, esos esas bragas sucias, esos gallumbos sucios que se han visto, pues deberían de ser objeto de por lo menos contemplar. Porque aquí hay una cosa clara, aquí hay una cosa clara. El burgués, el empresariote, el empresario, sí, cuando piensa, que tanto dicen que piensan en traer riqueza a este país, pues la verdad es que nos damos cuenta que con sus proyectos lo que se produce efectivamente es más miseria, más pobreza, más insalubridad, más nocividad en tantos y tantos aspectos. Y desde luego que no son los gestores que una sociedad debía de plantearse. Y por otro lado, aquellos trabajos, aquella gente trabajadora, pues hasta en los sectores más humildes, más sencillos, limpieza, cuidados, tal, hostia, han saltado por los aires. Y esos y esas personas tienen la capacidad de saber lo que nos hace falta. Y sin embargo no se presta oído a lo que llega desde esos sectores, en la producción, ¿eh? Entonces, en algún momento, pues este podía haber sido un momento, ¿no?, para pararnos a pensar en que la producción, si no la gestionamos nosotros, volveremos a otra crisis, a otra hecatombe de cualquier tipo, ¿eh? Porque las hay peores que esto, desde luego, ¿eh? Y entonces, no sé, pensar en ese sentido, ¿quiénes sino la gente trabajadora puede pensar mejor lo que le hace falta a la sociedad en la que vive? No son los burgueses, desde luego que no. No, y desde luego también hay que decir que como hicimos en un programa anterior, 2.800.000 personas al año mueren en el mundo en accidentes laborales. Y desde luego no se para el mundo, ni se para los trabajadores a protestar, ni nada por el estilo. Y te viene una pandemita de estas que se ha inventado, o que es una pandemia, o lo quieren llamar pandemia o lo que sea, y hay que paralizar todo. Y no somos capaces de paralizarlo realmente cuando las cosas son graves, como son los accidentes laborales en el trabajo, vamos, está claro. Luego leeremos un episodio de esta semana, mejor, de la semana pasada, pero es que son gotas, es como una lluvia cadenciosa que no para, que no termina nunca, pues accidentes laborales en tantos y tantos lugares de la península y del mundo. Bueno, Gato, pues haremos mención también en esta rentadita para Cadenazo, Cadenazo Ibérico. Un experimento radiofónico que, trasladado desde Iberoamérica, desde América del Sur, a estas tierras peninsulares, y la verdad es que, ostras, las radios libres se dejaron sentir, ¿eh? Fue una jornada 10 de mayo, domingo. Pues la verdad es que decía ayer, pues como vivir en un cuadro distinto, ¿no? Fuera de todo este cuadro de realidad que nos montan los más mierda, pues la verdad es que fue una jornada un poco para acercar pues a tantas y tantas vivencias en este periodo de confinamiento que hemos pasado. Pues tantas y tantas experiencias de gente, de pueblos hermanos, peninsulares. Y la verdad es que se han hecho ganas, y se ha creado red y fuerza. Y la cosa parece que las radios libres, pues también vamos, los medios libres, también vamos a intentar estar ahí en nuevos intentos, en nuevos procesos de encadenamiento de todos estos contenidos que se manejan en las radios, en los medios libres, y que desde luego en esos más mierda que te puedes tragar 4 o 5 horas al día, como dicen las estadísticas, no, ahí sí que no. Aupa, compas, hemen gaude, Zintzilik irratian. Bueno, Gato, tenemos, joder, pues con esto del encierro, pues ha habido unos chicotes punkis, ¿eh? Estos de la cuarentena punk que nos han alegrado un poco el día, ¿no? Sí, así es, así es. Escuchamos el temita Corona Cop, ¿eh? Corona Policía. Ahí le escuchamos. Breves, intensos y caña, caña. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Ecoespacio despide por denunciar irregularidades. Recogido desde CNT Sindicatua. La sección sindical de CNT en Ecoespacio, una empresa dedicada al mantenimiento de las líneas eléctricas de Iberdrola, ha denunciado el injusto despido de uno de sus afiliados, al tiempo que ha pedido a la dirección su inmediata reincorporación a la plantilla. Nuestro compañero ha sido despedido por defender nuestros derechos, denunciar las irregularidades y reclamar lo que le pertenece, ha denunciado el sindicato. De hecho, CNT ha dado a conocer que el despido se produjo un día después de que la empresa recibiera una denuncia formulada por este trabajador a través del sindicato. Tras recibir esta denuncia, Ecoespacio comunicó el despido de manera fulminante, alegando causas objetivas, destaca. En tal sentido, la central anarcosindicalista subraya que se trata de un claro acto de represión sindical y una vulneración de los derechos fundamentales de la clase trabajadora. Se trata además de un ataque a toda la sección sindical de CNT para intentar detener nuestras justas reivindicaciones en la empresa, por lo que responderemos ante este hecho, afirma. CNT había elevado a Inspección de Trabajo una serie de irregularidades en Ecoespacio, tras lo cual dicho organismo de controlar obligó a la empresa a regularizar las nóminas de parte de la plantilla. La sección sindical CNT siempre ha estado abierta al diálogo con la empresa para tratar todas las cuestiones que afectan a la plantilla, pero Ecoespacio se ha negado en reiteradas ocasiones a reunirse con los trabajadores para solucionar estas cuestiones, demostrando así su política antisindical y su prepotencia, lamentó el sindicato. De hecho, subrayó que ni siquiera ante la crisis sanitaria por el COVID-19 la empresa ha querido hablar con CNT. La sección sindical había pedido una reunión a la dirección para aplicar protocolos de prevención y proteger la salud de la plantilla, algo que fue desoído por la empresa. Se trata de una gestión absolutamente irresponsable que pone en riesgo la salud de quienes trabajan en Ecoespacio, subraya el sindicato. Diremos que Ecoespacio pues es una empresa especializada en trabajos forestales y en control de plagas. Sobre todo trabaja mucho para Iberdrola, donde hacen las zanjas para poner los postes eléctricos, y entonces el mantenimiento de esos, que son cortafuegos también, ¿eh? Mantenimiento de esas zonas de arbolados, tal, no sé qué y no sé cuántos. CGT denuncia ante la Inspección de Trabajo el posible incumplimiento de las medidas de prevención frente al COVID-19 en Renault. Desde CGT hemos interpuesto en los últimos días varias denuncias ante la Inspección de Trabajo de Valladolid y Palencia ante lo que consideramos un incumplimiento claro de las medidas de prevención impuestas por el Gobierno como condición para el reinicio de actividades no esenciales. Hemos detectado desde el inicio de la actividad en las factorías que muchas de las medidas que había anunciado la dirección de la empresa como excusa para iniciar la actividad no se están cumpliendo o han dejado de cumplirse. Esto pone claramente de manifiesto que la prioridad de la empresa en momentos tan delicados como este es la producción y no la salud de los trabajadores y trabajadoras. En el caso de Valladolid hemos denunciado que no se está cumpliendo con el distanciamiento social, especialmente en los puestos de trabajo de montaje vehículo, y no se ha tomado ninguna medida organizativa para subsanarlo. En los vestuarios no se está realizando la desinfección y no se dispone de los productos de limpieza necesarios. Ante la información de los casos positivos en COVID-19, no se nos informa del lugar en el que trabajan los afectados, por lo que no podemos verificar si se cumple con el protocolo establecido para estos casos. Todas estas cuestiones fueron denunciadas en vano ante la dirección de la empresa y el Comité de Salud Laboral. En Palencia, desde hace algunos días, no se cumple con el tiempo destinado a la limpieza y desinfección de los puestos y herramientas de trabajo, priorizando la producción por encima de cualquier cosa. Además, tampoco se está respetando la distancia de seguridad en los puestos de cadena rígida y no se ha realizado ningún cambio organizativo de producción para subsanar este problema. En los vestuarios no se respeta el aforo máximo permitido y los ritmos de trabajo son excesivamente elevados para una jornada laboral de 8 horas con los EPIs habituales y los añadidos para el COVID-19. En Francia, el sindicato CGT ha interpuesto una demanda en Sandouville y el tribunal de Lavre ha dictaminado la paralización de la actividad para no poner en riesgo la salud de los trabajadores, sus familias y su entorno social. En el caso de España, es la Inspección de Trabajo la que dispone de los instrumentos necesarios para paralizar la actividad de manera inmediata si fuese necesario, por lo que esperamos que, tras la denuncia interpuesta, actúe con la máxima celeridad posible. También los comités de salud laboral podrían paralizar la actividad en caso de riesgo inminente, pero no han estado por la labor. Por eso nos vemos obligados a recurrir ante la inspección y que sea ese organismo el que determine si se puede realizar una actividad no esencial en estas circunstancias. Gobierno, patronal y sindicatos mayoritarios son los que han acordado estas medidas. Deberían velar por su cumplimiento. Mientras la actividad industrial no esencial se pone en marcha en la comunidad, algunos hospitales continúan con el desabastecimiento de mascarillas, guantes, gorros, batas y calzas. Y antes, perro, te he dicho que echaba de menos que se tomaran, digamos, se orientaran hacia pedir salud laboral. No me refería solamente a este tipo de cosas, que sí que hay que pedirlas, mascarillas y todo este tipo de cosas, sino salud laboral en general. Pues adecuar los puestos de trabajo a las condiciones de los trabajadores, sí. Evitar en lo más posible manipulaciones con cargas, ese tipo de cosas que hay que hacerlas. Y que no están instaladas en los centros de trabajo. O andar con tóxicos, por ejemplo, ese tipo de cosas, o... Ese tipo de cosas que he hecho en falta, que ahora esto que ha venido, que es como muy espectacular y pedir, sí, pero hostia, esto es un trabajo que hay que hacer los 365 días del año, antes del COVID, durante el COVID y después del COVID. Y esto hay que hacerlo y cada vez se ve menos, solo importa la pasta, la pasta, la pasta, la pasta, la pasta, la pasta, la pasta. Para los accionistas. DGT sigue denunciando que la ONCE dejara en la calle a sus mediadoras de sordoceguera y pide que vuelva a contratarlas. La noticia la hemos recogido desde CGT Andalucía. La FOAPS, Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera, ha dejado en la calle a 86 trabajadoras de las 97 que tiene, aprovechando la crisis del COVID y sin ofrecerles ni siquiera un ERTE. Reza la descripción del vídeo que ha publicado en su canal de YouTube Diego Rodríguez, secretario de Acción Sindical de la Confederación General de Trabajadores para Andalucía, Ceuta y Melilla, en cuyo título se apostilla que se las ha echado de forma injusta y

Bueno, pues vamos a dar lectura a la noticia de un fallecimiento en el trabajo. Otro más. En este caso vamos a leer la noticia porque es una trabajadora de la limpieza en Arenys de Mar. Uh-huh. Limpiando los cristales por fuera, ¡bomba! Adiós. Tres pisos para abajo. Y la verdad es que ha levantado, pues, un poco, sí, gente, pues ha visto, pues con ganas de rebelarse a la situación, porque efectivamente la limpieza parece que es un sector pues que no tiene determinados riesgos. Pero también. Y las muertes, como decías antes al principio, y hemos dicho aquí, recabado también en esas estadísticas, pues son un porrón de muertes por accidentes que, por ejemplo, en este tiempo hemos tenido aquí en Beriain un camionero que apareció muerto debajo de la rueda del camión. Hemos tenido en Miajadas, Cáceres, un trabajador de la construcción con una hormigonera que se le queda enganchado el brazo y muerto. Hemos tenido también, ¿no? Una piscina también, ¿no? Exactamente. Me comentabas. En Zaragoza, uh-huh. un lo que es un cuidador de una urbanización que de repente pues baja a mirar en el sótano donde están los conductos de limpieza de la piscina, del otro y tal, debía de haber agua abajo, electrocutado en alguna operación. Lo encontraron, los de la urbanización dieron parte porque ese día pues no había pasado a recoger la basura para bajarla. Joder. ¿Sabes cómo vivimos, gato? Pues también hay mucha gente ahí trabajando para que veamos cómo vivimos y para que todo se produzca con esa N de normalidad y cuestan vidas, esfuerzos y tantas cosas. Este recuento lo podéis seguir, aquí lo hemos dicho varias veces, desde el portal, bueno, desde el perfil Facebook de Terrorismo Patronal. Ahí recogen noticias locales de accidentes, con fallecimientos, sin fallecimientos y tantos avatares que se producen en los centros de trabajo de exterminio. Y hay que siempre recalcar que estas son estadísticas oficiales o que están computadas, pero hay muchísimos accidentes laborales que no salen a la luz. Así es, y enfermedades laborales derivadas de los trabajos. Y mucho tipo de bajas, por lo menos el que haya estado trabajando en una empresa sabrá que hay mucho tipo de accidentes laborales que te dan el alta el mismo día y ya puedes tener... Puedes tener un brazo roto, lo que sea, que te dice, no, tú estás alto para trabajar y te hacen la cura correspondiente, pues ya estás cortado y te dan esto y te has cortado, por ejemplo. Alguna vez yo me he cortado en el trabajo, en la mano, lo que sea, y ir allí, pues te cosen y no te dan la baja, no te dan la baja, pues te dicen, no, a trabajar. Y dice, pero si yo trabajo con grasas, trabajo con mierda, con basura, y a trabajar, te pones una gasa y a trabajar, y ese tipo de accidentes que son en el día, ajá, vas, te ponen un remiendo, un parche, y aunque lo lógico sería irte a tu casa a reposar para que no se infecte, no, directamente al trabajo. Wow. Pues este comunicado que repartieron compañeras de esta que falleció en Arenys de Mar. No más compañeras muertas, derechos ya. Una trabajadora del hogar ha muerto en su lugar de trabajo al caer al vacío mientras limpiaba los cristales de una ventana. Otra mujer más, que muere en medio de la precariedad de unas leyes que no nos protegen. Porque las leyes como la 31/95 de prevención de riesgos laborales solo están pensadas para las empresas y no aplican al ámbito del hogar. Por lo tanto, trabajadoras del hogar estamos excluidas en la propia ley. La trabajadora ha muerto en Arenys de Mar, Barcelona, ayer viernes, 10 de... no, 10, la noticia está recogida del 10, pues sería el 8 de mayo. Viernes 8 de mayo. Dice que tenía contrato, pero ese contrato no le dio ninguna seguridad, porque las leyes no la protegieron frente al riesgo laboral al que nos exponemos día a día todas las trabajadoras del hogar. tenemos un Real Decreto 1620/2011 considerado por el Gobierno como muestra de buena voluntad de reconocimiento hacia el sector del trabajo del hogar, pero que se limita en su artículo 7.2 a indicar a la empleadora que cuide y adopte las condiciones de seguridad laboral y de salud que se necesiten según las características específicas del trabajo que realice la trabajadora. O sea, la empleadora decide qué es necesario y qué no. Señoras y señores del Gobierno, las trabajadoras del hogar realizamos tareas diversas en nuestros centros de trabajo con diferentes grados de intensidad y riesgos, y nos vemos sumergidas en condiciones laborales injustas. Estamos sujetas a trabajos no declarados, a la parcialidad, a la temporalidad, a una ausencia de formación preventiva y, sobre todo, a bajos salarios. Basta de excluirnos de las leyes, basta de vacíos legales para nuestro sector. Queremos campañas específicas de inspección de trabajo y seguridad social. Queremos la protección de la cual goza cualquier otro trabajador o trabajadora. Queremos justicia. Queremos que reconozcan que no han tenido la voluntad política de mejorar nuestras condiciones laborales. Queremos que reconozcan que hay miles de mujeres trabajadoras del hogar en situación irregular por una ley de extranjería que nos empuja a condiciones infrahumanas de trabajo. Basta de medios informativos que invisibilizan los temas de abuso en nuestro sector, que tergiversan lo sucedido mediante titulares que no incomodan a la estructura social y gubernamental, contando la mitad de la historia. Nuestra compañera no falleció. A nuestra compañera la mató la desidia gubernamental. ¿Cuántas más debemos morir para que se nos tome en cuenta? Firman este comunicado Sin Hogar, Sin Dillar, de Barcelona, Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, Asociación Nosotras por los Cuidados y Empleo de Hogar, Granada, Asociación ATL, Bilbao, SEDOAC, Madrid, Asociación de Empleadas y Empleados de Hogar y Cuidados, Navarra, SINA, Cooperativa El Carchiquía, Bilbo, Vizcaya, Asociación Malen Echea, de Zumaya, Grupo de Trabajadoras de Hogar de Santiago Compostela, Grupo de Trabajadoras de Hogar de SOS Ratismo en Guipúzcoa. Apoyo a las huelguistas de Nissan en Cataluña. Lo hemos recogido desde CGT. La organización es miembro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas. Apoyan a los trabajadores y trabajadoras de la fábrica de Nissan en Montcada de Reixac, cerca de Barcelona, en su lucha contra el cierre de su fábrica por parte de la multinacional Renault Nissan Mitsubishi. La prensa japonesa anuncia el cierre de Nissan en Cataluña. Si la planta de Barcelona cierra, se verían afectados más de 3.000 empleos directos y 20.000 indirectos. La información del periódico Nikkei llega después de meses de filtraciones en la prensa, indicando que la alianza internacional Renault-Nissan-Mitsubishi reorganizará sus industrias. La empresa japonesa está aprovechando la crisis del COVID-19 para reducir su presencia en Europa y retirarse Japón, China y Estados Unidos. Así, Nissan podría reducir su capacidad de producción en un 20% hasta finales de marzo del 2023. Estas elecciones son inaceptables y una vez más ponen los beneficios antes que la vida de miles de trabajadores y trabajadoras. Las amenazas a las instalaciones industriales de Nissan de España tendrán consecuencias en Francia, donde los coches de Nissan se ensamblan en la planta de Renault en Flins. La vuelta parcial al trabajo en condiciones inaceptables en la fábrica de Renault en Valladolid y Palencia ha llevado a varios sindicatos a presentar demandas judiciales. El cierre de fábricas para uno y la vuelta al trabajo en condiciones inaceptables para los demás, la crisis del COVID-19 es una oportunidad para que las multinacionales se reorganicen y continúen con la reestructuración. Los trabajadores y las trabajadoras de la fábrica de Nissan en Barcelona están mostrando el camino. La ira de los trabajadores y trabajadoras debe expresarse contra esta desastrosa política industrial para la vida y la salud de los trabajadores. Depende de nosotros organizarnos para que el mundo después del COVID-19 no sea el mismo que antes. Solidaridad internacional. Y cuatro trabajadores de la EBI del Musel en Gijón inician una huelga de hambre indefinida. El pasado miércoles 13 de mayo, cuatro trabajadores de EBI hemos tomado la decisión de encerrarnos en el local del comité de empresa y comenzar desde ya una huelga de hambre indefinida como medio de protesta contra las últimas medidas adoptadas unilateralmente por la empresa. Como trabajadores de EBI, somos conscientes de que la empresa está empezando a sufrir las consecuencias de la actual crisis, como lo está sufriendo toda la economía a nivel mundial a consecuencia del COVID-19. Pero en ningún caso se puede aceptar que, amparándose en esta coyuntura, la empresa presente de manera unilateral un ERTE en unas condiciones impuestas que perjudican gravemente a la plantilla. Y mucho menos que aproveche este momento para incumplir acuerdos anteriores que nos llevarían al despido encubierto de 7 compañeros en pocos meses y a una reducción de plantilla. La inflexibilidad, la imposición, el engaño y la imposibilidad total de negociación por parte de la empresa nos ha forzado a tener que tomar esta drástica medida. No podemos entender cómo una empresa perteneciente al sector público como EBI, cuyo accionista mayoritario es la autoridad portuaria de Sichón, cuyo presidente es nombrado directamente por el gobierno asturiano, aplica unas medidas totalmente contrarias a la línea política defendida por el gobierno español desde que estallara la crisis del COVID-19. Ese gobierno ha defendido desde un principio que esta crisis no podía ser una excusa para la destrucción de empleo ni para que las empresas usaran de manera abusiva los ERTE. En toda la normativa legal que ha venido aprobando durante estos meses, su espíritu siempre ha sido el defender el empleo, llegando incluso a prohibir los despidos a las empresas acogidas a ERTE durante los 6 meses siguientes a su aplicación y tomar medidas necesarias para que los ERTE no intentaran aprovecharse fraudulentamente de las arcas públicas. Pues bien, desde la empresa entendemos que con órdenes directas de la autoridad portuaria aprovechan la coyuntura de esta crisis para solicitar de manera unilateral en el que la plantilla cobrará solo el 55% de su salario cada día que vaya regulado y, lo que es más grave, solicitándolo hasta el 31 de diciembre del 2021, cuando la misma empresa ha reconocido que en el año 2021 la sociedad cubrirá gastos. Por todo ello, entendemos que debería procederse a la no autorización del ERTE presentado por la empresa, que resulta tremendamente lesivo para la plantilla y que pretende cargar abusivamente al erario público todos los gastos posibles mediante nuestros seguros de desempleo. Pero lo que es más grave es que se nos ha comunicado que, amparándose en el COVID-19, la empresa no solicitará este año la tasa de reposición del 100% que rige en todo el sector público y que llevaría al despido en diferido de 4 compañeros este año y 3 más el próximo. Despidos que se llevarán a efecto cuando estos compañeros vayan acabando sus contratos temporales en los próximos meses y que serán maquillados por la empresa como finalizaciones de contratos y no de despidos. Esta medida unilateral por parte de la empresa hará que se incumpla el acuerdo fin de huelga firmado en el SASEC tras la finalización del conflicto del 2017, ya que la empresa no podrá cumplir la plantilla mínima recogida en ese acuerdo y no cumplirá tampoco con el compromiso de pedir el máximo de tasa de reposición durante la vigencia de nuestro siguiente convenio colectivo, convenio que esperamos firmar este año y que tendrá vigor desde este año 2020. Dando por parte de los 4 huelguistas rotas las posibilidades de negociaciones tanto con la empresa como con su accionista mayoritario, interpelamos al gobierno asturiano para que desde la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, a que reconocemos como único interlocutor válido, medie en este conflicto para que una empresa pública no incumpla sus propios acuerdos para la consolidación de la plantilla, solicitando en tiempo y forma la tasa de reposición de los ejercicios del 2019 y 2020. Entendemos que una simple decisión política puede solucionar en muy corto plazo este conflicto, evitando al alargarlo innecesariamente y llegar a situaciones futuras que serían dramáticas para todas las partes. Desde ya nos ponemos a disposición del gobierno asturiano y de la Consejería de Industria para poder negociar nuestras reivindicaciones y llegar cuanto antes a una solución. Seremos inquebrantables en la defensa de los puestos de trabajo de todos nuestros compañeros y compañeras y solo abandonaremos esta huelga de hambre indefinida con una solución que asegure ese empleo. Resistiremos y venceremos. EBI en lucha. EBI en lucha, así es. Adrián Serrano Tomé, Eduardo López Rodríguez, Adrián Rey Menéndez, Fernando González Rodríguez. Decir que durante esta semana alguno de ellos ha sido llamado para incorporarse en las tareas de Estiva y claro, desde luego que están en la lucha, porque tenemos aquí otra berri recogida desde Nortes.me de barricadas en llamas en el Musel y marcha solidaria en apoyo a trabajadores. Sigue el conflicto en Évit, donde en 2018 la presidencia cobraba 97.872 euracos y se repartían 36.000 euros de dietas en el Consejo. Nos dicen esta ayer, como todos los días hasta que acabe el encierro, a las 20:30 se volvió al lugar tener el paseo solidario desde la Plaza del Arbellal con los cuatro trabajadores de Evi en huelga de hambre que buscan evitar el despido de siete compañeros. Los huelguistas encerrados en las instalaciones portuarias reclaman la retirada del ERTE y el cumplimiento de los acuerdos adoptados en 2017 para poner fin a la huelga en la empresa semipública situada en el puerto Sisonés del Musel, dedicada a la descarga de buques de mineral de hierro y carbón. De madrugada también se incendiaron barricadas en la entrada del Musel en apoyo a los compañeros encerrados y contra la actitud inflexible de la empresa. Los cuatro trabajadores encerrados nos han indicado que se encuentran bien, algo agobiados por la atención mediática que están recibiendo y la cantidad de entrevistas y declaraciones que están realizando para distintos medios de comunicación. Ni el gobierno de Asturias ni el gobierno de Sison se han pronunciado por ahora sobre el asunto. Evi es una empresa cuyo capital pertenece en un 68% a la autoridad portuaria de Sison, donde el gobierno asturiano nombra al presidente y director general, y el ayuntamiento de Sison está representado por la alcaldesa de la ciudad, Ana González. Las muestras de solidaridad empiezan a llegar desde Asturias con el apoyo del PCTE, Andecha Astur, y de los centros sociales de Asturias y del resto del Estado. Entre los partidos con representación en la Xunta General, tan solo Podemos Asturias, a través de su secretario general Daniel Ripa, ha mostrado interés por el conflicto y ha señalado que solicitará al gobierno de Asturias la paralización del ERTE y los despidos. La austeridad no ha caracterizado hasta la fecha a los directivos de EBI. En 2018 el sueldo de la presidencia era de 97.872 euros. Asimismo, se destinaron 36.000 euros en concepto de dietas por asistencia a reuniones en el Consejo de Administración, en el que se sientan como socios privados ArcelorMittal, Masabeu Industria e Hidroeléctrica del Cantábrico EDP. Escuchamos el pangolín del Cuarentena Punk. Creo es que nos fumigan. ¡Que nos fumigan! ¡Que nos fumigan! ¡Cinco! Son profecías de los Simpsons. ¡Seis! El positivo de Ortega Smith. ¡Siete! La manifestación del ocho. Se cansó volar el pangolín. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Pues yo lo que creo es que nos fumigan. ¡Que nos fumigan! ¡Que nos fumigan! ¡Wow! ¡Wow! El 50% de la población ha dado positivo en conspiración. Y no es que se nos haya ido la olla. Cerrados en casa. Somos 5 millones de trabajadores en ERTE. Si nos uniésemos, parados y precarios, la podríamos liar bien gorda. Una noticia que hemos recogido desde Caos en la Red. Para denunciar esta situación, Roberto decidió publicar una petición en change.org con el título Víctimas de ERTE y protección de los trabajadores y trabajadoras. En ella denuncia la situación que viven muchos: insomnios, depresiones, ansiedades y varios problemas derivados de esta situación están apareciendo en muchos de nosotros al no poder hacer frente a los gastos y pagos habituales de la casa, de subsistencia o de pagos de hipotecas o créditos anteriormente pedidos, porque estos en muchos casos no han sido parados o aplazados. La situación es insostenible y cada día que pasa va a peor. Si este escenario ya es de por sí dramático, le añadimos la incertidumbre de nuestro futuro laboral, ya la cosa se pone más fea, ha escrito Roberto en su petición. Porque se habla de crisis, de recesión, pero como siempre acabaremos por pagarla los mismos de siempre, los trabajadores y trabajadoras. Es por ello que en el escrito publicado en Change.org pide que se haga una mayor protección del empleo y de los trabajadores que estamos siendo víctimas de los ERTE, por lo que ningún afectado pueda perder su trabajo, ya que las medidas que ha planteado el gobierno contra los despidos son insuficientes e ineficaces, y culmina con una apelación: unámonos y hagamos piña en defensa de nuestros empleos y derechos. En Izquierda Diario recibimos esta petición y quisimos conversar con Roberto para que nos cuente un poco más sobre sus motivos para hacerla. En la petición que haces en Change.org hablas de situaciones límite por falta de ingresos. Sí, efectivamente. Fue un cúmulo de situaciones límites tanto personales como de varios compañeros y compañeras. Si a eso le sumas problemas de insomnio producto de esta situación y una rabia considerable por la dejadez institucional hacia nosotros, se crea un caldo de cultivo perfecto que me lleva a hacer esta petición como una forma de canalizarlo. ¿Crees que las empresas están aprovechando de esta situación aplicando ERTEs, despidos, etcétera? Realmente habría que diferenciar las pequeñas empresas de las grandes empresas. Supongo que la pequeña empresa habrá sido también una gran perjudicada. En cuanto a las otras, sí creo que salen muchas de ellas beneficiadas. Pero en general todas grandes, medianas y pequeñas empresas buscan descargar los costos sobre los trabajadores y trabajadoras. En nuestro caso no pagan nóminas y encima el gobierno los exonera de pagar la seguridad social de los trabajadores. No es que tengan beneficio, es que no pierden y nosotros sí lo hacemos. En resumen, que siempre perdemos los mismos, ni siquiera nos dejan empatar, usando un símil futbolístico. Y habrá que ver en qué consiste lo que llaman la vuelta a la normalidad, porque todos sabemos que posiblemente haya despidos en muchísimas empresas. ¿Cómo evalúas las medidas sociales adoptadas por el gobierno PSOE y Unidas Podemos, como la llamada prohibición de despidos, ayudas económicas y otras medidas para paliar los efectos de la crisis económica que ya tenemos encima? En realidad, no existe una prohibición de despidos una vez que acaban los ERTEs. Queda muy bonito decirlo en los medios, pero es una falacia bien adornada, ya que la sanción que dictamina el gobierno para despedir a un trabajador hasta 6 meses después de decretarse el fin del estado de alarma es tal como dejar de dar ayudas a esa empresa y que devuelva lo que ha aportado a la misma empresa durante el citado estado. Evidentemente, siempre saldrá más rentable despedir. Por lo tanto, el trabajador vuelve a ser el gran perjudicado. Sigue preguntando Izquierda Diario, ¿cómo crees que debería actuar este gobierno en cuanto a esto? Si el gobierno y sus socios de gobierno tuvieran el mínimo interés en proteger a los trabajadores y trabajadoras, hubieran puesto sanciones más duras hacia las empresas que llevan años con beneficios y ahora con una pandemia en la que llevamos solo 3 meses, que ha llegado de la nada y de la que nadie es culpable, pretenden despedir empleados con la excusa de la crisis que viene. Preguntan, ¿qué sientes cuando desde UP nos dicen esta crisis no la van a pagar los de abajo como la del 2008? Cuando lees o escuchas declaraciones como estas, te quedas con la duda de si lo dicen porque viven ajenos a la realidad desde la posición que ocupan ahora en la gobernabilidad del país, o simplemente han adoptado el ya conocido discurso de la falsa izquierda con la que comparten gobernabilidad y que ya están más que acostumbrados a intentar engañar a los de siempre sin ningún rubor. ¿Qué representación tenéis en vuestra empresa y cómo han respondido? Nuestra empresa está dividida entre mantenimiento y limpieza. Mantenimiento está representada por el sindicato ELA y limpieza por comisiones. Personalmente creo que ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias, por lo menos en lo que afecta a esta situación. ¿Crees que las direcciones sindicales han estado a la altura de la crisis? Desconozco el trabajo que han podido realizar entre despachos, pero lo que es en cuanto a información y audiencia al trabajador, el suspenso es claro. ¿Cómo crees que deberían actuar los sindicatos en una crisis de esta índole? Pues difícilmente se puede esperar algo positivo de los sindicatos mayoritarios de este país. Ya han demostrado muchas veces los intereses por los que se rigen y hasta dónde les permiten llegar. En cuanto a los sindicatos más pequeños, no tienen la capacidad de poder que tienen los grandes y por ese lado están más limitados, pero sí pueden hacer mucho a nivel local o a nivel de cada empresa. Por lo que sé, en cuanto a medidas de seguridad y EPIs, sí están haciendo una buena labor, pero a nivel laboral creo que se podía haber hecho algo más, como negociar con las empresas un complemento para trabajadores afectados por ERTEs ante la grave pérdida de poder adquisitivo. Sé que algunos sindicatos sí lo han conseguido, pero somos miles de trabajadores que no hemos tenido esa posibilidad. Personalmente llevo más de 30 años en mi sindicato y estoy muy decepcionado. Sin querer entrar en victimismos, me ha llegado la noticia de que algunos trabajadores por ERTE no cobraremos hasta junio, y el bajonazo ha sido impresionante. Hoy, 15 de mayo, todavía no hemos cobrado y ya nos confirman que esperemos a junio, lo mismo nos dijeron en abril. Suelo llamar a compañeros que están en mi misma situación y no quiero ni imaginar cómo van a tener que afrontarla. La semana pasada alguno me decía que hasta pensaba en hacer alguna locura, otro me hablaba de que estaba en tratamiento psicológico. Todavía no somos conscientes del daño económico y mental que está produciendo esto y las terribles consecuencias que puede acarrear. Somos 5 millones de trabajadores solo en ERTE. Si nos uniésemos, parados y afectados por la precariedad laboral, la podríamos liar bien gorda. El único camino que nos queda es la lucha. Y respecto a esto, quiero decir, perro, que respecto a los ERTE, a los expedientes de regulación temporal de empleo y a los expedientes de regulación de empleo, pues que hasta ahora se estaban haciendo los digamos, por fuerza mayor. Entonces los de fuerza mayor, digamos, estaban por el gobierno, digamos, blindadas, entre comillas, y si te despedían, pues tú podías impugnar y podía salir el despido nulo, o si no impugnabas, pues te pagaban 45 días por año trabajado o 33 días por año trabajado. Depende de cuándo tuvieses el contrato. Si es antes del 2012, te corresponderían 45 días por año trabajado. Si fuera después del contrato del 2012, serían 33 días por año trabajado. Eso, digamos, lo medio blindaron, entre comillas, porque si no eran 20 días por año trabajado. Pero ojo, los ERTEs y los ERE que se hacen ahora no son por fuerza mayor. Son por, aunque sean por la cartera de pedidos ha bajado, que sea por el COVID o lo que sea, son otro tipo de ERTEs. Y esos no tienen, diríamos, el amparo de un decreto, ¿no? De una ley. No. De gobierno. Y esos, pues, están intentando negociarlo con los comités. Yo recomendaría, si eres un trabajador, que no le permitieras al comité firmar ese papel, aceptando el ERTE o el ERE. Porque si tú firmas, si el comité firma el ERTE o el ERE ese papel, después de que pase ese ERTE o ese ERE, si empieza a haber despidos, no tienes derecho a impugnarlo, porque ya lo has firmado. Entonces te irías a la puta calle con 20 días por año trabajado. Si el comité no firma el ERTE, si vienen los despidos a posteriori, puedes recurrirlos y puedes impugnarlos. Y bien puede salir la sentencia a favor tuyo o dicen que es nulo el despido, entonces te tienen que volver a incorporar. O en caso de no incorporarte sería improcedente, en el cual pues te tendrían que pagar 33 días por año trabajado si es posterior a 2012 el contrato, o 45 días por año trabajado si es anterior al 2012 el contrato. O sea que es muy importante que los comités, o si no hay comités, los trabajadores, ni se les ocurra firmar nada de la empresa, pero absolutamente nada, aunque les prometan que les van a complementar de algún modo el sueldo o lo que sea, porque son triquiñuelas que usa la empresa para que tú firmes o el comité firme ese papel. Y una vez que has firmado ese papel, es como que tú estás aceptando o el comité está aceptando las tesis de la empresa, que esto va muy mal y lo que sea. Y luego no vas a poder impugnar. Te vas a ir a la puta calle con 20 días por año trabajado. Es así de claro. Es mejor no firmar. Y si además de no firmar, pues impugnas el ERE, pues eso queda, por lo menos queda reflejado ahí, que has impugnado. Oído, gato. Ahí está. Vamos a poner el cuarto temita de los Corona Punk estos. Estos sí, ahora como son los de Gestapo Vecinal. Gestapo Vecinal. Esta lleva audio. A las 8 hemos quedado en el balcón para dar muchos aplausos sin saber bien la razón. Empezó por sanidad, ahora va por la realeza. Aplaudiremos por las multas que nos ponga la madera. ¡Oh! Está por el final. Hermanas y pijamas te van a señalar. ¡Oh! Está por el final. Todos somos citando a policía municipal. La basura, pasas por el super a por unas aceitunas. El pasillo del alcohol ya se nota la tensión. El plan es videollamada mientras haces botellón. Te mojaste de papel de váter, te mojaste de papel de váter. Pero no te ríes tanto si te cierran el estanco. Te has quedado sin trabajo, filipollas. Meta tombe, hola Shaya, hola Shaya, hola Shaya, hola Shaya. Zara recurre a la policía para echar el trabajo al presidente del Comité Provincial de La Coruña. Una noticia que hemos recogido desde galizalaine.org. La realidad de Inditex y Amancio Ortega. Represión sindical contada por un representante del CIG, Carmina Naveiro, trabajadora de Zara y presidenta del Comité Provincial de A Coruña. Se queja de que la compañía llamó a la policía y que fueron a su lugar de trabajo para echarla, alegando que no estaba cumpliendo con el estado de alarma. El perla este de Inditex, ¿eh? Tanto lo ponen por ahí, ¿eh? Le escuchamos a la trabajadora, también pues dirigente sindical en Inditex, en A Coruña. Son Carmina Naveiro, trabajadora de Zara, presidente de la empresa en la provincia de Coruña. Y como bien sabéis, o grupo Inditex a nivel estatal modificó unilateralmente a xornada laboral de todas e todos os traballadores do grupo Inditex, incluindo as traballadoras que teñen reducción de xornada por cuidado de fillos e fillas, amparándose única e exclusivamente no estado de alarma. Isto supón unha modificación sustancial de todas as nosas condicións de traballo e que dun plumazo pretenden arrebatarnos a todos e a todas os dereitos acadados ata o de agora, despois de unha gran loita sindical, como vimos demostrando ao longo de todos estes anos no grupo Inditex. Estos feitos foron denunciados por min incluso publicamente, actuando na propia representación das traballadoras. A empresa comunica as traballadoras verbalmente o novo horario a realizar, pero coídase moito de non entregar ninguna comunicación por escrito para que non quede constancia precisamente destos abusos que se están facendo por parte da empresa Inditex. O pasado día 12 de maio, cando eu estaba realizando a miña quenda habitual de tarde, a empresa me comunica que me teño que marchar do meu posto de traballo ás 8:15 da tarde en vez de ás 10:30, como é habitual no meu turno de tarde. Ao que eu lle contesto que ou se me comunica por escrito ou eu non vou abandonar o meu posto de traballo. A empresa me resposta que se nega a darme nada por escrito e chama a 6 persoas, 2 das cales son 2 guardias de seguridade e 4 policías nacionais, para que me boten da tenda. Estas persoas entran no almacén onde me atopo eu sola traballando e podedes vos facer unha idea como me sentín coacionada cando entran 6 homes vestidos de uniforme nun almacén onde eu estou traballando sola precisamente para facer que unha muller abandone o seu posto de traballo. Ainda así, eu, por suposto, non abandono o meu posto de traballo ata que a empresa mo comunica por escrito. O grupo Inditex aparece nos medios de comunicación como se fora unha gran alma caritativa que fai donacións, que non aplican ERTES aos seus traballadores e traballadoras, pero despois resulta que amparándose na, no estado de alarma modifica a xornada de todos os traballadores e non só eso, chama a policía para obligalas a que abandonen o seu posto de traballo aplicando así a represión contra as súas traballadoras e contra as súas representantes. O estado de alarma non suspende os nosos dereitos laborais e de liberdade sindical, deixarlo moi claro a Inditex. E o que non podemos permitir ás traballadoras é que os nosos dereitos morran por culpa do coronavirus. Embargar unha nave a Bayer en Alcalá de Henares. Lo hemos recogido desde CNT Madrid, desde la sección de metal. La farmacéutica alemana ha sufrido un embargo por no pagar a tres trabajadores que denunciaron una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En 2017 la compañía suprime un plus que percibían aquellos y aquellas trabajadores y trabajadoras que extendían su jornada unos minutos. En ese tiempo extra se realizaba lo que se denomina un traspaso de órdenes desde el turno saliente al entrante, ya que los distintos turnos de trabajo no coinciden en el horario, lo que hace imposible sin ese traspaso la comunicación entre unos turnos y otros. Dicha modificación la ejecuta la empresa de manera irregular, por lo que los tres trabajadores deciden interponer una demanda, entre ellos el delegado sindical de CNT. El juicio lo ganan los trabajadores y la sentencia dicta que Bayer debe reponer a los denunciantes a las condiciones anteriores a la modificación, es decir, que las tres personas que denunciaron deben percibir de nuevo el plus por traspaso de órdenes. Además, la compañía debe abonarles desde la fecha de la modificación hasta que vuelvan a cobrar el plus las cantidades que los trabajadores no han percibido durante estos años. A día de hoy, estas cantidades superan los 2.000 euros para dos de los denunciantes y más de 1.000 para el tercero. Debido a que Bayern ni ha devuelto a los trabajadores a las condiciones anteriores ni tampoco les ha pagado las cantidades adeudadas, el juzgado ha embargado a la compañía una nave en Alcalá de Henares, situada en el polígono industrial Santa Rosa, además de darle a la empresa un plazo de 3 días para que vuelva a pagar el plus a los trabajadores que le denunciaron. Resulta curioso cómo la compañía vulnera sistemáticamente los derechos de la clase trabajadora. Pero no lo van a hacer impunemente como acostumbran, porque la CNT no se lo va a permitir. En la CNT nos hubiera gustado que estas mejoras e indemnizaciones fueran para toda la plantilla. Pero para que eso ocurra necesitamos tener algo más de implantación en la empresa. Como la CNT no se presenta a elecciones sindicales, podremos optar a demandas colectivas cuando tengamos un número de afiliados y afiliadas suficientes en la empresa. Por lo que hacemos un llamamiento a las personas que trabajan en Bayer para que se afilien a la CNT, para que nuestras conquistas sean la de todos y todas. Queremos que Bayer pague lo que debe. Ante las injusticias, ni un paso atrás. Sin subvenciones, sin liberados y liberadas, sin comités de empresa. CNT AIT, un sindicato de clase, un sindicato de verdad. Para afiliarse puede hacerse a través del sindicato o poniéndose en contacto con el delegado sindical. Olmo trabaja en almacén. La afiliación puede ser anónima para que la empresa no tome represalias, aunque a día de hoy, por el simple hecho de afiliarse, no tenemos constancia de represalias por parte de la empresa. Cuanto más personas seamos, mayores mejoras conseguiremos. Esto es lo que nos dicen desde CNT Madrid. Pues fíjate lo que escuchamos ahora, Gato. Estamos escuchando en un claro inglés, ¿eh? Pero no, pero tú has te mandé ayer el tema, pero has traducido la letra, lo que dice. No. A la mierda los alquileres. Ah, no. Ah, no es esa la canción. No es esa la canción. Luego, sí traduje la letra esa que me refieres. Luego la pondremos. No. Ahora lo que estamos escuchando es a la perla. A la perla de Uber, que mediante una conferencia en Zoom se carga a 3.500 empleados de Uber a la puta calle. Por teleconferencia, me parece, ¿no? Por teleconferencia. Con estas palabras. Incluso llega a llorar. Llega a llorar la mujer. Es mujer la que despide. Es mujer la que despide. Y esta es la sociedad, señores, que quieren las instituciones. Este es el feminismo que quieren. Sí. Cuidados de los trabajadores. Pues bueno, vamos a leer la noticia desde esta web LR21, un portal de información uruguayo que recogía la noticia. Uber despidió a 3.500 empleados por medio de una videollamada de Zoom que duró unos 3 minutos, según denunciaron los mismos empleados en redes sociales y confirmaron algunos medios internacionales. La compañía de viajes invitó a ese grupo de empleados a videollamadas privadas por medio de la aplicación Zoom y no se les dijo qué temas se iban a tratar. Los trabajadores quedaron estupefactos cuando Rufin Chabelot, directora de una importante sede de la empresa en Phoenix, Arizona, les dijo que ese era su último día de trabajo. Un balde de agua fría que cayó sin previo aviso. En el futuro previsible, nuestro negocio se contraerá ya que menos personas realizarán viajes y nuestro tamaño tendrá que ser racionalizado en función de las necesidades del negocio, dijo Chabelot, según se ve en vídeos que circularon en redes sociales firmados por los empleados despedidos. En este momento, el negocio de los viajes se ha reducido en más de la mitad debido al COVID-19. Con la disminución del volumen de viajes, la realidad difícil y desafortunada es que no hay suficiente trabajo para muchos empleados de atención al cliente de primera línea, explica la ejecutiva. Como resultado, estamos eliminando 3.500 roles de atención al cliente, remató la ejecutiva. Su rol se ve afectado y hoy será su último día de trabajo en Uber. Sé que es increíblemente difícil de escuchar. Nadie quiere estar en una llamada como esta, continuó. Pues recorte del 16. Una fuente le dijo al diario New York Post que la llamada fue una de varias realizadas por varios líderes de la organización. Los últimos datos disponibles de la empresa de viajes privados Uber dan cuenta que su plantilla total global es de unos 22.000, por lo que el despido de 3.500 empleados representa cerca de un 16%. Nunca es fácil o sencillo dejar ir a los empleados y eso es particularmente cierto durante este periodo sin precedentes, donde todos estamos trabajando desde casa en docenas de ciudades y países, dijo a modo de disculpa la compañía en un comunicado posterior. Queda apuntado, gato, ¿eh? Esto de la videollamada del teletrabajo, ¿para qué sirve? 3.500 en un zasca de 3 minutos. ¡A la puta calle! Así es, vaya, le digo como decía Cicatriz de la policía, azul, verde, rojo y marrón, un cabrón es un cabrón. Bien, pues ya hemos visto a los de Uber. Vamos allá por la... ¿Qué nos quedan? ¿Un par de berries o una berry una, nos una, queda una. En el inframundo? Pues venga. Pues vamos allá. Abrí las puertas del sindicato para reconectar con las bases. La hemos recogido desde el Salto Diario. Llegó un momento en que los sindicatos parecía que habían dado la espalda a la clase más trabajadora, las precarizadas, las migradas, las sumergidas, las obreras modernas. Algo cambió el 8 de marzo del 2018, cuando las mujeres dieron un golpe encima de la mesa y dijeron que harían huelga, una huelga feminista o una huelga inaudita. Y quizá fue así, después de años de preocuparse por las cosas importantes, que los sindicalistas volvieron a recordar que lo esencial es conectar con las bases. Y aquel año, en el congreso del sindicato Vasco Lab, alguien propuso escuchar a las trabajadoras del hogar, el sector más feminizado, precarizado, racializado y atomizado de todos los que hay. Y el resto asintió. Lab abrió literalmente las puertas a las trabajadoras del hogar. Les dejaron las llaves del sindicato, materiales de oficina, asesoramiento, lo que necesitaran. Los sindicalistas responsables de feminismos adecuaron su horario laboral y participaron en la asamblea las tardes del sábado y del domingo, a las que acudían 30, 40, 50 empleadas del hogar, ninguna de ellas afiliada. Lo importante es tejer redes, afirma Anne Escondrillas, una de las responsables del informe, lo que se esconde detrás de casa. Realidad de las trabajadoras del hogar en Euskal Herria. El informe del Lab, presentado ayer, no aporta datos nuevos. Desde hace años están sobre la mesa, mirando de reojo a administraciones, sindicatos y a toda la sociedad. Pero es un detallado diagnóstico realizado conjuntamente entre trabajadoras, asociaciones y las investigadoras de Iparegoa, la fundación del Lab, para repensar las claves socioeconómicas que marcan el paso de la construcción social, más allá de la premura de la inmediatez y el conflicto laboral concreto. La aportación del informe es que lo esencial vuelve a ser lo importante, que el sujeto político sean ellas, subraya Escondrillas. Esta sindicalista incluso resta importancia a lo que se debe, a lo que sería un buen titular de prensa y un buen tanto en el movimiento sindical. Conseguir que la mayoría sindical vasca ratifique un convenio colectivo para las trabajadoras del hogar, que se convierta en el primero del Estado. El COVID ha paralizado el proceso en el que la propuso a él la ISK ratificar la propuesta para conseguir la mayoría sindical, lo cual forzaría a la patronal vasca Confebas a sentarse a hablar en un convenio colectivo para el que en realidad no existe una patronal, entendida en términos clásicos, ni un comité de empresa colectivo, ya que la parte empleadora es una familia y la empleada un individuo. Este es el meollo, reconoce Escondrillas. Estudiamos la viabilidad jurídica y concluimos que en esta situación un convenio colectivo es posible, aunque si Confebas decide no sentarse en la mesa de negociación, tendríamos que denunciarles, lo cual alargaría el proceso, detalla la sindicalista. Su sindicato está dispuesto a invertir tiempo, medios y dinero. Valoración de las trabajadoras. Chefi Rocco, de la Asociación Trabajadoras No Domesticadas, ha participado en las asambleas que gestaron el estudio y la propuesta de convenio colectivo al que la mayoría sindical deberá darle forma. El convenio sería de gran utilidad, ya que daría un respaldo muy importante a trabajadoras en el momento en que les toca negociar su contrato con el empleador. De alguna manera, esa negociación dejaría de ser individual y las trabajadoras tendrían un paraguas con el que protegerse de posibles chaparrones, valora. Asimismo, destaca que es muy simbólico que hasta ahora no haya habido un convenio colectivo para el sector, que sigue rigiéndose por un paupérrimo estatuto del trabajador y sigue un régimen especial sin derecho a la prestación de empleo. El informe recuerda que las jornadas laborales con demasiada frecuencia y al amparo de dicho estatuto se extienden a 60 horas semanales. El 30% de las trabajadoras carece de contrato de trabajo y la mayoría de las internas son mujeres inmigradas. Ha sido un proceso participativo en el que hemos tejido alianzas y un reconocimiento para abordar, con mirada feminista, uno de los sectores más precarizados, concluye Rocco, que valora muy positivamente la decisión política del LAB de atreverse a abordar con mirada intersindical la realidad de las trabajadoras del hogar. Y ahora sí, ahora, Gato, despedimos el inframundo laboral y nos vamos a la cloaca social con esa canción que aludías. Pónmela ahí. A la mierda. Los alquileres. El alquiler, a la mierda. Soy Raquel. La canción es una llamada telefónica de la arrendataria con el arrendado. Y le dicen, va, tal, con esto del COVID no hay tal, nos habéis suspendido, no pagamos. Que le jodan al alquiler, ¿no? Pues bueno, como hoy hay mucha gente que sabe inglés, pues seguro que lo pueden entender perfectamente. Futeren, faderen, faderen, oidek. Vamos a escucharle. Qué graciosa la canción. Es una... Estas... Drag queen, ¿o? Drag queen, eso es, sí. Una drag queen muy... Todry Hall. Hi, this is Rachel from the leasing office, and we've noticed there's been a lot of noise coming from Unit 301, a lot of partying, a lot of mess, and we haven't paid your rent yet. Can someone please give us a call back, because at this point, I think you guys need to leave. Dear landlord, girl, I think you must be bored. Saw your notice on my door, but I tossed it on the floor. See, Miss COVID came and shut us down, so like it's our time to party now. So ma'am, I'm saying this as nice as I can. Fuck the rent. I just got fired, so you ain't getting a cent. And next stimulus check they sent already spent. Oh girl, I said what I said, and that's what I meant. Fuck the rent. A dog, a ferret, but no pet deposit. I've been a rebel since the devil strutted out of the closet. So bend over, I'll show you where to put your noise complaints. And if you think you're gonna evict us, let me tell you. you, you ain't. Fuck the rent. They just reload me so you ain't getting a cent. And that stimulus check they sent already spent. Oh girl, I said what I said and that's what I meant. Fuck the rent. Cause I'm staying. Do pay my dancers. I'm just saying, just saying. I say it again. Fuck the rent. Fuck the rent. Fuck the rent. Fuck the rent. Fuck the rent. Call some other tenant's phone if you need to vent. You're embarrassing yourself, can't you take a hint? Cause I said what I said and that's what I meant. Fuck the rent. Cause I'm staying, I'm staying, I'm staying here. But honey, I'm not paying, not paying. You ain't getting my money. What I'm saying, I'm saying, I say it again. Fuck the rent. Fuck the rent. Hi, it's Rachel again. And I just wanted you guys to know that I quit that job. I hate that fucking place. So if you guys want a party, let a bitch know. Also, are you looking for a roommate? Enciende la radio. Sintoniza la FM 100. Pon el ambientador de pino. Cloaca social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Vale, pues ya estamos en la cloaca social y daremos lectura a esta noticia recogida desde solidaridadobrera.org, la confederal. ¡Nos habéis fallado! Políticos que decidisteis lo contrario de lo que hay que hacer en una pandemia y que gestionasteis mal y tarde y que nos dejasteis desprotegidos. Gestores cuyo único interés fue que no se desbordasen los hospitales y no atajar la pandemia antes de que se extendieran los barrios y pueblos. Responsables de atención primaria que no supisteis proteger, pero tampoco aprovechar ni hacer valer la importancia de los centros de salud en la contención de la epidemia. Supervisoras que habéis mantenido EPIs y mascarillas bajo llave dándolos a cuentagotas. Preventivistas que no supisteis organizar y delegar y prevenir. Tribunal Supremo que nos disteis una de cal diciendo que no era nuestro derecho a disponer de EPIs para tratar a los pacientes y hasta los 30 días de exposición no tocó la de arena para exigir al gobierno que nos dote de protección. Tribunal Constitucional, que habéis prohibido manifestaciones simbólicas el 1 de mayo, pero permitís que nos contagiemos por falta de EPIs y seamos el país que mayor número de sanitarios contagiados tiene. Gobierno que mientras nos confinabais permitíais a las grandes industrias seguir produciendo aunque no todas fabricaran productos necesarios. Sindicatos subvencionados y plataformas que decís defender la sanidad pública y habéis guardado silencio sobre las causas del colapso del sistema sanitario durante esta crisis. Empresas privadas que habéis puesto vuestros intereses económicos por encima de la salud de los enfermos. UME, que habéis entrado en residencias de ancianos a costa de denuncias judiciales. Expertos, que desde vuestros cómodos sillones elaboráis protocolos que modificáis al día siguiente en función de lo que os piden los jefes. Las epidemias se ganan sobre el terreno, no en los despachos, y se ganan con lo que se hace en los primeros momentos. Burocracia estatal, que habéis impedido utilizar termocicladores de universidades y centros de investigación cuando más necesitábamos hacer test PCR. Burocracias autonómicas, que habéis impedido a médicos jubilados echar una mano. Epidemiólogos de alta alcurnia, que creíais que el virus solo atacaba a los de ojos rasgados y no previsteis nada. Vecinos, que nos amenazabais al saber que éramos sanitarios. Policías, que os habéis sobrepasado en aras del supuesto interés de la salud pública, pero que os mantenéis ciegos frente a multitud de peligros diarios para la salud colectiva ante los que no actuáis. Científicos e investigadores que en lugar de colaborar, lucháis y competís entre vosotros por una vacuna que luego nos venderá Big Pharma. Imbéciles, que mientras otros luchan y arriesgan su salud contra la pandemia, no respetáis las normas básicas de confinamiento y distancia social poniéndonos en peligro a todas. Mientras en barrios y pueblos ante la inacción del Estado se organizaron grupos de ayuda mutua, otros para fabricación artesanal de equipos de protección o para que nadie le faltara comida o para cubrir necesidades para los que no podían valerse por sí mismos o para apoyar a los centros sanitarios, etc. Y en muchos hospitales y centros de salud, ante la parálisis de la administración sanitaria, los trabajadores y trabajadoras se organizaron al margen de las direcciones sin esperar directrices, para aplicar medidas de contención en los centros de salud, para coordinar las camas disponibles entre hospitales, para intercambiarse información en jornadas laborales muchas veces infinitas. Esta crisis ha servido para conocer el verdadero valor de aquellos trabajos hasta ahora invisibles pero indispensables, muchas veces mal remunerados y algunos de ellos infravalorados socialmente: limpieza, alimentación, transporte, bomberos, recogida de residuos, etc. Y ha dejado en evidencia los que David Graeber denomina trabajos de mierda absolutamente innecesarios y que no aportan nada a las necesidades básicas de la población. El ayuntamiento deja a las familias desnudas frente al virus del paro y la pobreza. La hemos recogido desde el nodo50.org. Protestan sin ropa y solo cubiertos por mascarillas porque el ayuntamiento deja a las familias desnudas frente al virus del paro y la pobreza. La plataforma Berri Otxoak denuncia que el consistorio da cita en servicios sociales para dentro de 4 meses, en septiembre. Parte de las familias que necesitan ayudas sociales no las han podido tramitar porque no había atención presencial y no tenían destreza o recursos para hacer las gestiones por internet. Activistas sociales han protestado sin ropa y cubiertos, únicamente con mascarillas sobre sus caras y genitales, para denunciar que el ayuntamiento de Baracaldo deja desnudas ante el virus a cientos de familias a las que durante la cuarentena se les ha obstaculizado la tramitación de ayudas sociales, pese a que se viven situaciones en las que incluso falta comida para el día a día. La acción ha sido desarrollada por la plataforma contra la exclusión Berri Otxoak, que ha subrayado que actualmente los servicios sociales remiten al mes de septiembre y por lo tanto hacen esperar 4 meses a las personas que en estos momentos necesitan subsidios de emergencia debido a que sus situaciones de precariedad se han agravado por la cuarentena forzosa por la pandemia del COVID-19. El colectivo, que lleva 27 años movilizándose por los derechos sociales, ha criticado la falta de planificación y la carencia de empatía y solidaridad por parte de los responsables políticos del ayuntamiento, que no han adoptado medidas extraordinarias durante 2 meses y ahora, superada la fase más grave de la crisis sociosanitaria, toman medidas tibias que suponen mejoras insuficientes en las ayudas sociales y solo para una parte y no para todas las familias que viven en situación de pobreza. De nada ha servido que el gobierno vasco enviara 900.000 euros extra para las ayudas de emergencia porque el ayuntamiento ha seguido colocando obstáculos para tramitar estos subsidios, tanto negándose a ampliar la plantilla de trabajadoras sociales como imponiendo la tramitación telemática o exigiendo hasta 30 certificados diferentes de al menos 6 instituciones y bancos, y generando así una inmensa lista de espera de 4 meses para familias que en algunos casos están desesperadas porque ni siquiera tienen alimentos. Al respecto, Berri Otxoak ha recordado que, según datos oficiales del gobierno vasco, en solo mes y medio se ha disparado en más de 1.000 el número de vecinos de Baracaldo que han quedado en el paro, pero el 64% de los 7.500 desempleados no percibe ningún tipo de subsidio y el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, solo ha tramitado 42 expedientes baracaldeses en la cuarentena para acceder a la renta de garantía de ingresos RGI. Bueno, Gato, pues Cloaca Social, hasta aquí ha llegado, diríamos, los contenidos de Aupa Compas. Se nos queda un comunicado del bloque combativo y de clase. Se nos queda también una pequeña reflexión desde la CNT: desescalamos o nos despeñamos. Y de todas maneras nos quedamos ahora con el desinforme semanal. Así es, así es. Damos paso a nuestros compañeros de Alegría y vamos con el desinforme, con el desinformativo semanal. De Radio Alegría Libertaria. Ahí, ahí, ahí. Que también estuvieron en el cadenazo ibérico. Así es, un cadenazo que

en la vera de la Ruta 34, entre tres barrios de mayoría indígena. El lugar, abandonado por sus dueños, había sido ocupado por 150 familias que necesitaban construir sus viviendas. Tras desalojar el predio, el operativo represivo se volvió una cacería contra los barrios lindantes. El barrio nacional, compuesto por Huichi, Misión Cherencheta y Misión Los Tobas. Los tres barrios fueron atacados por la policía y en Misión Los Tobas la policía llegó a entrar a domicilios. Según los vecinos y vecinas, no hubo diálogo ni aviso previo. El contingente llegó reprimiendo a familias en donde había ancianos y niños. No comunicaron a nadie que nos debíamos retirar. Llegaron y dispararon. No nos dejaron juntar las cosas y salir, comentaba un vecino. Luego, grupos de infantería iniciaron una cacería por los barrios aledaños. Los que reclaman los terrenos son Juan y Georgina Muñoz, dueños de la estación de servicio cercana y de varios comercios en la ciudad de Tartagal. La orden de desalojo fue impartida por el fiscal Gonzalo Vega del juzgado de garantía número 1 de Tartagal y la represión se extendió hasta pasado el amanecer cuando los vecinos se concentraron para pedir la presencia del intendente y denunciar la brutal represión que se había extendido por las calles del barrio con destrozos de vivienda y hasta vehículos por la policía. Las mujeres y los jóvenes resistieron la avanzada policial. Los vecinos veían cómo la policía reprimía y cómo procedía. Ha sido gravísimo. La policía no puede disparar a mansalva sin importar si había mujeres o niños. A mí cuando me dispararon tenía un menor de 8 años al lado mientras entrevistaba a una vecina, comentaba Julio Nogales, comunicador del portal La Cruda NN, que recibió una descarga de escopeta en su pierna. Según fuentes, para el desalojo habría movilizado efectivos especiales emplazados para resguardar la frontera con Bolivia por la epidemia del COVID-19. Han descuidado la frontera solo para desalojar a las familias del predio. El joven internado habría recibido atención médica por una herida en el párpado y aislado en cuarentena en el hospital Juan Domingo Perón en Tartagal porque habría llegado desde Buenos Aires. Muchos jóvenes heridos evitaron presentarse en el hospital por miedo a represalias, comentaron vecinos. Desinforma ANRED, agencia de noticias Red Acción. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. En el campo del amor peleaban lucha muerte la dama con su señor. Internacional. Informe ONU. Las intervenciones psiquiátricas involuntarias pueden ser tortura. El relator especial de la ONU sobre la tortura acaba de presentar un informe sobre la tortura psicológica al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este informe emite la condena más fuerte hecha hasta ahora sobre las intervenciones psiquiátricas involuntarias basadas en los supuestos del interés superior de una persona o de la necesidad médica. Dichas intervenciones, dice el informe, generalmente implican intentos altamente discriminatorios y coercitivos para controlar o corregir la personalidad, el comportamiento o las elecciones de la víctima, y casi siempre infringen dolor o sufrimiento severo. Desde la perspectiva del relator especial, por lo tanto, si se dan todos los demás elementos definitorios, tales prácticas podrían ser equiparables a tortura. Párrafo 37. Además, el informe considera que el contexto psiquiátrico es uno de los escenarios en los que puede darse la tortura psicológica, párrafo 78. Esto hace del informe, en su conjunto, un material útil que debemos tener en cuenta al defender y luchar legalmente por nuestros derechos, tanto a nivel nacional, en cualquier país, como ante los mecanismos regionales y globales de derechos humanos. Para las y los defensores de los derechos humanos, la condena que hace el informe de intervenciones psiquiátricas que se justifican por el interés superior es significativa en cuatro aspectos. El primero, afirma que tales intervenciones pueden cumplir con los criterios para constituir tortura y no únicamente formar parte de la categoría más amplia de tortura u otro trato cruel, o inhumano y degradante. Explicita que el criterio de intencionalidad se cumple en la calificación de tortura simplemente cuando suponga discriminación, esto es, que solo se requiere un nexo discriminatorio y no un propósito discriminatorio. Párrafo 36. Tercero, explicita que estas intervenciones generalmente implican intentos altamente discriminatorios y coercitivos para controlar o corregir la personalidad, el comportamiento o las elecciones de la víctima y casi siempre infringen dolor o sufrimiento severo. Párrafo 37. Cuarto, sitúa las intervenciones psiquiátricas a la par de otras prácticas similares que se relacionan con contextos en los que la discapacidad se intersecta con otros motivos de discriminación. Párrafo 37. Algo digno de señalar también, desde el punto de vista legal, es la declaración explícita de que la impotencia de la persona que la padece frente al torturador es un elemento constitutivo de la tortura y que ésta suele estar presente en el caso de la institucionalización, hospitalización o internamiento, así como en la privación de la capacidad jurídica o en estar sometido a medicamentos incapacitantes. Párrafo 40. El informe considera las intervenciones psiquiátricas involuntarias como una forma de tortura psicológica, lo que a mí personalmente me parece solo parcialmente correcto. La tortura psicológica es definida como todos los métodos, técnicas y circunstancias que intentan o son diseñadas para deliberadamente o discriminatoriamente, ver párrafo 36, infligir dolor o sufrimiento mental severo sin usar el cauce del dolor o sufrimiento físico severo. Es cierto que en general en las intervenciones psiquiátricas involuntarias se emplean técnicas de tortura psicológica que, pensando en el sistema psiquiátrico en su conjunto, pueden parecernos predominantes. Pero este utiliza además técnicas como las contenciones mecánicas y la administración de drogas psicotrópicas y del electrochoque, que se aplican sobre el cuerpo. Caracterizar las drogas y el electrochoque como técnicas psicológicas podría estar refiriendo a su acción directa sobre la mente vía el cerebro. No obstante, el uso de estas técnicas no se incluye en ninguna de las categorías analíticas de tortura psicológica que se presentan en el informe. En realidad, se trata de una forma única de tortura que se asienta en la intersección entre la mente y el cuerpo y que interfiere en la relación mente-cuerpo. Las drogas y el electroshock causan un daño físico que a menudo conllevan dolor y sufrimiento, acatisia, letargo, ganancia de peso, diabetes, así como un daño objetivo a la estructura y funcionamiento cerebral, del cual la persona puede o no ser subjetivamente consciente, y también provocan daño psicológico y sufrimiento, producto de la interferencia sobre la intersección misma cuerpo-mente. Este es un aspecto que los defensores de los derechos humanos deberían explorar más, a través de su propia experiencia y análisis. El informe es especialmente valioso por su discusión extensa sobre la tortura psicológica y el concepto de ambientes torturantes, y porque analiza holísticamente la tortura tal como las víctimas la experimentan, no como una serie de técnicas y circunstancias aisladas, cada una de las cuales podría o no constituir tortura. Párrafos 45, 68, 70 y 86. Este informe no nos lleva a la reparación ni a la condena por Naciones Unidas de la psiquiatría como un ambiente torturante, pero nos adelanta un paso más para presentar estos argumentos de manera efectiva. También nos da un material muy abundante que podemos utilizar en los casos individuales. Desinforma, Mad in America hispanoparlante, vía Orgullo Loco, Madrid. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Untado con el veneno del masculino terror. Untado con el veneno del masculino terror. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. México. Comunicado del Congreso Nacional Indígena contra mineras en la Sierra Norte de Puebla y en todo México. Ante la decisión del desgobierno de López Obrador de meter a la minería como actividad esencial y por órdenes de Canadá y de Estados Unidos, pero sobre todo de Canadá por sus empresas canadienses que pues siguen despojando territorios tanto en Puebla como en Guerrero. El Congreso Nacional Indígena exige la cancelación de estas concesiones en el territorio del pueblo Nahua, que se encuentra ubicado en la Sierra Norte de Puebla y en todo México. Y creo que hay que difundir estos comunicados porque pues están denunciando y demostrando la realidad que no quiere ver el desgobierno y sus achichincles, que ustedes ya conocen. Esto fue dado a conocer el día de ayer, 13 de mayo, y dice así: a los pueblos de México y del mundo, a los medios de comunicación. La coordinación del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, así como diversas organizaciones integrantes de este Congreso Nacional Indígena, saludan a las hermanas y hermanos del pueblo Nahua de la Sierra Norte de Puebla y a su digna lucha por anular las concesiones mineras que el mal gobierno capitalista de antes y de hoy entregó a los dueños del dinero, apoyado en una ley minera que nació de la traición de los acuerdos de San Andrés y de la violación a nuestros derechos fundamentales, sin importarle que se destruya el medio ambiente, que se devasten culturas y que se agote la esperanza de la vida, esa que los pueblos hablamos cuando emprendemos juicios o alzamos la voz de todas las formas que tenemos a nuestro alcance. De frente a las condiciones adversas que vivimos como humanidad y ante la proliferación de la enfermedad llamada capitalismo, que hoy se expresa en la pandemia del COVID-19, amenaza la vida en el planeta, profundizando su presencia en todos los rincones, asumimos y asumiremos ineludiblemente cuidar, defender y sanar a nuestra madre tierra. En este sentido, es que hacemos propias las exigencias del pueblo Nahua de los municipios de Cuetzalan del Progreso, Tlauquitepec y Yonahuac en Puebla, de que sean anuladas todas las concesiones mineras que amenazan la vida en la región, haciendo extensivas estas exigencias a las concesiones que existen en todo el territorio nacional. Asimismo, reconocemos y respaldamos la lucha de los consejos Masegual, Altepetaquianig y Tillatlali, así como del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan y de las organizaciones que los apoyan, exigiendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional o la inconstitucionalidad de la ley minera, recordando que las leyes impuestas por los malos gobiernos no respetan los derechos colectivos que tenemos como pueblos originarios, pues lo único que sí respetan pues es la ganancia ensangrentada de las grandes empresas. Llamamos a los colectivos y organizaciones honestas, a los pueblos del mundo, a estar atentos de las resoluciones y acciones que el corrompido poder judicial y el mal gobierno lleguen a adoptar, así como de la palabra de nuestras compañeras y compañeros del pueblo Nahua de la Sierra Norte de Puebla, para actuar con solidaridad, atentamente, mayo del 2020, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Desinforma el Congreso Nacional Indígena en voz del compa Gabriper Pines. Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Él va blandiendo la espada de recta separación, cargada de fuerza y ley, como es propio del Señor. Cargada de fuerza y ley, como es propio del Señor. Almería, tras un accidente laboral grave, descubren a un empresario que tenía hasta 6 trabajadores sin dar de alta. Esta es una investigación iniciada el pasado mes de enero que termina ahora con la detención de J.A.M.G., vecino de Níjar, Almería, por 6 delitos contra los derechos de los trabajadores y la de S.D., indocumentado y sin domicilio conocido, por un delito de lesiones graves por imprudencia, tras un accidente laboral ocurrido el pasado 8 de enero en la construcción de un invernadero en Lucaneira de las Torres, Almería. Los hechos son conocidos a raíz de una denuncia de un familiar de la víctima, que denuncia que se ha producido un accidente laboral y que su familiar, que ha sido atropellado por un tractor agrícola y se encuentra en la UCI del hospital de Torre Cárdenas, debatiéndose entre la vida y la muerte. Los agentes inician una intensa investigación que culmina en la operación Exploiter, comenzando por recoger los primeros testimonios del círculo más próximo de la víctima, que les conducen hasta el lugar donde se estaba efectuando la construcción de un invernadero, en el paraje Pescadores, término municipal de Lucaneira de las Torres, y la empresa que estaba desarrollando este trabajo. Los investigadores, de forma detallada, van realizando una reconstrucción de los hechos, determinando que tras una parada para desayunar, uno de los trabajadores de la cuadrilla se subió a un tractor agrícola y, a pesar de que no tenía conocimiento de su manejo, accionó una palanca que provocó que el vehículo se desplazara rápidamente hacia atrás, pasando por encima de la víctima hasta detener su marcha al colisionar con la puerta del invernadero. Tras el accidente, los trabajadores presentes avisan al jefe de la cuadrilla y al dueño de la empresa que disponen el traslado en una furgoneta de la empresa al centro de salud de Níjar, desde el que, en ambulancia y debido a la gravedad de las heridas, es trasladado al hospital de Torre Cárdenas, donde ingresa en estado muy grave. La acción investigadora se centra en la identificación de las personas que se hallaban trabajando en ese momento para la empresa, determinando que 6 de ellas se encontraban sin dar de alta en la Seguridad Social. Además, 3 de ellas se encontraban indocumentadas y en situación irregular en España. Los agentes comprueban que el propietario de la empresa aprovechaba la situación de extrema necesidad de los trabajadores o prometía regularizar su situación violando sus derechos laborales. Hay numerosas irregularidades tanto en la empresa como en el vehículo, resultando que el tractor no se encontraba matriculado ni poseía la correspondiente autorización administrativa, además de no poseer seguro de responsabilidad civil ni se le había realizado la inspección técnica de vehículos. En cuanto a los trabajadores, los agentes determinan que varios de ellos no habían realizado ningún curso de prevención de riesgos laborales y que la persona que subió al tractor no poseía ni el carné de conducir necesario ni conocimientos del manejo del vehículo. En el desarrollo de la investigación, los agentes llegan a descubrir que el dueño de la empresa intentó chantajear y amenazó telefónicamente a la familia para que ocultaran el lugar real de los hechos y cómo habían ocurrido. Desinforma la otra Andalucía.org. Desinformémonos, desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Para ti quisiera ser como sol de noviembre que no quema y alumbra a las gentes, pero no me toques ni Estado Español. Programas emitidos en el primer cadenazo ibérico de Radio Libre. El pasado domingo 10 de mayo tuvo lugar el primer cadenazo ibérico de medios libres e independientes en el Estado Español, una emisión simultánea de radios libres de 16 horas de duración. Esta experiencia de comunicación colectiva es un acercamiento a la nueva anormalidad creada por la crisis del coronavirus desde la visión de los medios libres. Una emisión en cadena a modo de maratón con 16 horas de emisión con programas producidos especialmente para este cadenazo por las radios libres y podcast participantes. En la ficha del programa tenéis el enlace a todos los programas emitidos en esas 16 horas. Os dejamos ahora con fragmentos de nuestra participación como Radio Alegría Libertaria en la charla 2, que compartimos con el profesor Arcadio de La Linterna de Diógenes, Raimundo Soria de Onda Expansiva Burgos, Manolo Gallego de Radio Clara y Dani del Pájaro Observador y Radio Argallo. Por Radio Alegría Libertaria, Ainhoa, ¿qué habéis tenido entre manos? Hola, buenas. Bueno, nosotros también somos podcasteras y como, bueno, en realidad nos gusta más el estudio en directo y todo eso, pero como llevamos una vida un poco nómada, pues tampoco podemos permitirnoslo. Entonces, bueno, igual que emitimos algunos programas, lo hemos hecho en Ecuador, otros en Portugal, otros, bueno, así andamos. Ahora estamos en Sevilla, pero bueno, nuestro nombre viene de que una parte del año lo pasamos en Alegría, en Álava. Y bueno, tenemos diferentes programas, tenemos 6 programas, pero somos una radio muy jovencita todavía. Empezamos en julio de 2018 y sobre todo tenemos semanalmente 2 programas, uno sobre música y uno, el desinformativo, que es igual el más conocido, ¿no? En estos días lo que hemos podido hacer es sacar algún programa que teníamos ahí que no nos había dado tiempo, de alguno de literatura, de poesía y narrativa, pero sobre todo el trabajo, bueno, decidimos en nuestra asamblea que no íbamos a hablar del COVID, porque estaba la gente ya muy saturada, sentíamos que había mucha angustia, había otras formas de sacar esos temas, y entonces lo que hemos estado haciendo sobre todo es

Así es, será el próximo. Si hoy es 20, el próximo será 27. Número primo. Así que nada, encantado otra vez de estar aquí con vosotros y con vosotras, y que la lucha pase a las calles. De primo nada, que sea verdad. Ayo. Ayo. Aupa compas. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilik Irratia. Orenetako Irrati Librea.